Radio Portales. Y ahora, Portales le invita a recordar, rescatar y revivir la historia de la radio. La Bitácora de Portales. Produce y presenta Andrés Huerta. Amigas y amigos, estimados auditores de Portales, muchas gracias por encontrarse en la sintonía de CB118, su rincón de gratos recuerdos. En esta nueva edición de La Bitácora de Portales, vamos a compartir historias y anécdotas con el animador, locutor y profesor Justo Camacho, quien condujera el recordado microprograma ¿Cuánto sabe usted? En el antiguo Canal 9 de la Universidad de Chile. Y comenzando esta nueva reunión de nuestra bitácora, vamos a disfrutar nuestro aperitivo musical. 1979 fue otro gran verano para Portales, cuando el escenario de la Primera de Chile se llenó del contagioso ritmo del grupo norteamericano Tabares. Estamos compartiendo simpáticos momentos de nuestra historia que cada semana recogemos desde las páginas de la Bitácora de Portales. Y nos ha llegado correspondencia. Un buen amigo de Portales, auditor de nuestra emisora, nos hizo llegar una amable carta hasta nuestros estudios. El saludo cordial es para don Carlos Alberto Rojas Becerra, quien nos saluda así. Lo felicito por el programa La Bitácora de Portales, que escucho sábados y domingos. Y nos habla del último capítulo de nuestra primera temporada. Le doy las gracias por acordarse de don Patricio Varela. Nuestro último programa del año pasado lo dedicamos a él. Nos dice nuestro auditor, reviví los tiempos bonitos de don Jorge Romero Firulete. También nuestro auditor don Carlos Rojas recuerda a otros grandes del radioteatro en Portales. Nos agradece por el programa, ya que muchas personas no recuerdan los programas dirigidos por César Enrique Rosell y Eduardo de Calixto. Qué tan gratos recuerdos me traen programas sanos, respetuosos, familiares. Siga con mucho éxito con su programa radial. Se despide de usted atentamente, Carlos Alberto Rojas Becerra. Amigo, muchas gracias por escribirnos y recordar junto a nosotros estas páginas tan destacadas en la historia de Portales. Cada vez que recibimos un llamado o leemos una carta como la de usted, sentimos con más fuerza esa pasión por traer al presente esos bellos trozos de nuestra historia. Y a propósito de los radioteatros, le cuento que en próximas ediciones de nuestra bitácora tendremos más de esos deliciosos programas que ustedes tanto gozaron hace ya más de 2 décadas por las ondas de Radio Portales. Y si usted desea escribirnos, con mucho gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Nuestra dirección es Fanor Velasco, número 11. Fanor Velasco, número 11, Santiago de Chile. Estamos compartiendo las páginas históricas de la Bitácora de Portales por las ondas de su emisora amiga, que es primera en su corazón. Comencemos nuestra primera página. En ella tenemos la firma auditiva de un comunicador que durante muchos años estuvo ligado a los primeros tiempos y a los albores de la televisión chilena. A través de la pantalla chica, logró el mayor nivel de identificación y recordación junto a su público. Recibamos en la Bitácora de Portales a Justo Camacho. A comienzos de la década de 1960, Justo Camacho se integra a la plana de locutores y animadores del recientemente creado Canal 9 de la Universidad de Chile, el cual emitió sus señales por primera vez el 4 de noviembre de 1960. ¿Cómo llega Justo Camacho a la televisión? El canal ya tenía sus años. Raúl Aicardi fue uno de los pioneros del canal ahí, que lo formó en su programación. Este canal comenzó a transmitirse creo que por allá por el año del 62, debe haber sido el 59 por ahí, una cosa así, estaba empezando recién la televisión. Entonces le tocaba ver todo este proceso experimental. Cuando yo llegué, claro, por supuesto, ahí me integré, porque uno cuando llegaba a la televisión como locutor, como animador, lo que fuere, nunca tenía esa experiencia de la televisión previa. Siempre uno como profesional se había formado anteriormente como locutor o como animador de radio. Esa ha sido siempre la escuela de los que pasamos en ese momento a la televisión. No como ahora que hay escuelas específicas y hay cátedras especiales también para formarlo. Pero uno se hacía en el campo mismo, en el terreno. ¿Y usted venía de la radio? Yo era locutor de radio, trabajé muchísimos años en radio, me inicié en mi juventud, en mi tierra. Mi tierra es una tierra muy bonita, que pudo haber sido la capital de Chile. Se llama Copiapó. La tierra de la plata, le dicen, porque ahí se descubrió el gran mineral de plata de Chañarcillo, por Juan Godoy. Fue el boom de del momento, con un gran despilfarro de riquezas. Llegaban las mejores compañías de ópera, inclusive a Copiapó. Bueno, esa es mi tierra. El Canal 9 de la Universidad de Chile fue una estación de televisión que se fue haciendo a pulso, con mucho esfuerzo. Justo Camacho recuerda esos años cuando la programación se hacía en pocas horas diarias, con todos los programas producidos y transmitidos en directo. La verdad es que el Canal 9 marcó mucho la tónica de lo que es la televisión cultural especialmente. Yo creo que ese fue uno de los hitos importantes que marcaron su existencia, porque todo toda la programación prácticamente era en vivo. No se contaba con grandes programas envasados. Así es que la competencia con el Canal 13, que en ese momento estaba a la par prácticamente. Generalmente ganaba el Canal 9, de todas maneras. El Canal 9 siempre pasó por un periodo bastante serio en cuanto a la respuesta económica. Porque el Canal 9, tú debes recordar, siempre perteneció a la Universidad de Chile. Ese era su símbolo, su lema, su característica. Hasta el himno de la universidad iniciaba las transmisiones. De modo que los recursos universitarios, como siempre ustedes deben conocerlo, son escasos. Naturalmente, en esa época inicial de nuestra televisión, implementar técnica y humanamente un canal, como lo fue el 9 de la Universidad de Chile, representaba un importante esfuerzo económico, mientras que los hombres y mujeres que trabajaban en televisión no obtenían los millonarios sueldos que hoy alcanzan los actuales animadores y estrellas de nuestra actual pantalla chica. Y para mantener un canal de televisión de esa envergadura, con todo el bagaje que representa mantener un personal estable y mantener toda la tecnología que se necesita y se requiere para cada uno de los programas y para el sostenimiento mismo del canal, y luego comprar programas o intercambiar experiencias, todo eran experiencias que significaban grandes costos. Claro. Por eso que el personal del Canal 9 nunca usufructuó de grandes emolumentos, podríamos decirlo. De modo que fuimos realmente verdaderos pioneros en ese sentido. Claro. Porque no se ganaban las grandes sumas que ahora se dan en los distintos canales y en las distintas esferas y en las distintas etapas de la programación. Claro. Tú sabes que en este momento una estrella de la animación, por ejemplo, supongamos este joven Lagos, creo que gana 40 millones de pesos por animar un programa, ¿no? En circunstancia de que en esa época 40 millones de pesos significaban financiar todo un año de televisión. Estamos compartiendo la faceta televisiva de Justo Camacho, destacado y recordado locutor y animador de nuestra radio y televisión. En un instante vamos a conocer cómo se gestó su programa más característico. Y en el escenario musical de Portales, el año 1968, el mes de abril comenzaba con un nuevo artista exclusivo. Luis Dimas actuó durante todo el mes en el show de Portales. Hoy recibí una carta que me emocionó sinceramente. No traía remitente. Y para contestarla, no sé a quién me dirijo.

Estamos en la semanal reunión para compartir la historia de la radio y de sus personajes que han pasado por las ondas de la radiodifusión chilena. Es la Bitácora de Portales, cada semana a través de la Primera de Chile. No se vaya, porque luego tenemos más historias interesantes con nuestro invitado de hoy, Justo Camacho. Esta es Radio Portales y estamos compartiendo las páginas de la Bitácora de Portales con historias de nuestros medios de comunicación a través de su emisora de siempre, La Portales. Hoy con anécdotas y trayectoria de Justo Camacho, uno de los primeros animadores que tuvo nuestra televisión en una época cuando la pantalla chica era nutrida ampliamente de profesionales provenientes de nuestra radiodifusión. Y vamos a conversar sobre uno de los programas o el programa más importante que tuvo Justo Camacho en el Canal 9 de la Universidad de Chile, donde condujo varios segmentos, entre ellos noticiarios y la locución de continuidad. Pero el espacio más recordado, por el cual hasta el día de hoy muchos televidentes de esa generación lo relacionan, es ¿Cuánto sabe usted?, auspiciado por la desaparecida tienda Internach de Ahumada 41. ¿Y usted llegó con este programa al Canal 9 o antes había estado? Yo era el locutor permanente del canal, locutor de continuidad, que se llamaban en esos momentos, y también el locutor de lector de noticiarios, telenoticias. Y de vez en cuando uno con otro programa cultural que se hacía dentro de la programación del canal. Sin embargo, llegó la propuesta del cliente, que era el dueño de la idea, al canal, buscando a alguien, una alternativa de quién podría hacerse cargo de la animación de ese microprograma. Como yo soy profesor de castellano, los ejecutivos me propusieron a mí, el cliente aceptó, y ahí empezó mi jornada con Cuánto sabe usted. El programa era emitido todos los días a eso de las 10 de la noche. Pese a que duraba pocos minutos, lograba concentrar la atención de la audiencia con una fórmula muy novedosa para la televisión de aquella época, la cual fue bien recibida por los telespectadores que noche a noche esperaban contestar bien todas las preguntas del segmento. Es de tipo cultural, por supuesto. Consistía en hacer dos preguntas. Las preguntas eran de tipo de cultura general, por supuesto, y graduadas, ¿no?, para el público. Una más difícil y otra un poquito más fácil, y siempre con tres o cuatro alternativas. Tal como lo hacen ahora, porque ya ha proliferado el sistema prácticamente. Entonces, por ejemplo, yo sabía, saludaba, y comentaba algo del día, el triunfo de Colo Colo, por ejemplo, ¿no?, o la lluvia, cualquier situación contingente. Y enseguida se pasaba a hacer la primera pregunta. Y mientras se hacía, se daba el tiempo, que eran 20 segundos, para que la audiencia respondiera, se pasaba el spot comercial. Se presentaba un producto, las características, etcétera, etcétera, todo en vivo. Terminados los 20 segundos, sonaba un ding-dong para señalar el término del tiempo y se daba la respuesta. La respuesta generalmente era ilustrada con fotografía, filmaciones, etcétera, etcétera. Y enseguida se hacía la siguiente pregunta, también con tres o cuatro alternativas. Y mientras el telespectador pensaba cuál era la alternativa correcta para acertarla, otra vez se daba otro producto, se mostraba otro spot, y con eso ya, al finalizar el spot mismo, se daba la respuesta. Generalmente el telespectador está en compañía de su hijo, está en el entorno familiar, o mucha gente está en el bar o con sus amigos, etcétera, y hacían apuestas, quién acertaba con la respuesta. Bueno, ese era el contenido del programa. El programa iba, ¿cuánto sabe usted?, en vivo y en directo. Por aquel entonces no existían en el país las máquinas grabadoras de video, lo que obligaba a realizar los segmentos en el mismo momento de su emisión. Por lo mismo, en los reducidos espacios que tenían los estudios de televisión, se debía armar casi al instante la escenografía de un programa. Ello provocó más de algún chascarro en el programa de Justo Camacho. Como tú ves ahí en la escenografía, hay un mesoncito, una mesa así, plegable prácticamente, que se armaba en el momento del programa. La coordinadora que asistía al programa, naturalmente ella preparaba todos los objetos, que generalmente eran dos o tres, que se iban a presentar en el espacio. Bueno, resulta que un día ella colocó todos los elementos que se iban a presentar, supongamos una plancha, una radio, un hervidor de agua. Estaba todo listo ahí, yo salgo a escena, saludo, como te decía, habitualmente con un comentario del día, y voy a presentar el programa cuando la mesa se viene abajo, con todos los artefactos y transmitiendo en vivo. Tú sabes cómo es esa circunstancia, es decir, cómo salir del paso. Afortunadamente algo quedó en suspenso, o tomé otra cosa, no recuerdo muy bien, y terminamos el programa. Pero esa fue el chascarro más comprometedor que he tenido prácticamente. En un instante más vamos a conocer mayores detalles de la historia televisiva de Justo Camacho, uno de los pioneros de la pantalla chica a nivel nacional. En nuestro escenario musical, el verano de 1981 fue nuevamente triunfal para Radio Portales. Toda una sensación causó en Chile, y particularmente en las chilenas, la presencia del astro venezolano José Luis Rodríguez. Yo me voy a aconsejar.

jardín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna. Estamos en una reunión para revisar la historia de nuestros medios de comunicación en la Bitácora de Portales, hoy junto a Justo Camacho, pionero de la televisión que, como tantos otros, provino de la radiotelefonía para inaugurar este medio masivo. El profesional compartió filas con muchos otros grandes personajes de radio y televisión, siendo su primer iniciador el recordado locutor Adolfo Yankelevich, que por años fue conductor del histórico noticiario El Reporter Eso. Bueno, de hecho yo me inicié en el canal 13 con este gran locutor que se llamó Yankelevich. No sé si lo viste nombrar. Adolfo Yankelevich. Adolfo Yankelevich. Esa fue mi primera experiencia en televisión, leyendo el programa, digamos, el noticiario central de la emisora con Adolfo Yankelevich. Ese te podría mencionar como uno de los hitos dentro de los grandes personajes de la locución. Uh-huh. Pero en el Canal 9 están Bravo Menadier, Raquel Kipper, Esteban Lowe. El trabajo que Justo Camacho tuvo en los primeros años de la televisión es recordado por él como una etapa de esfuerzo y mucha creatividad para paliar los escasos recursos que existían en las estaciones televisivas en aquella época. Todo se hacía, como se dice, a pulso. Todo se inventaba. Y como buenos chilenos siempre se hacían los remiendos de última hora. No estaba la tecnología que se da en estos momentos, así es que es incomparable. Una vida que significaba esfuerzo, que significaba tesón, que significaba creatividad especialmente. Además de ¿Cuánto sabe usted?, Justo Camacho realizaba la locución de continuidad del Canal 9 de la Universidad de Chile, cuando no existía la tecnología para enlazar un programa con otro, a diferencia de hoy, que existe toda clase de trucos y sistemas. Esa labor de locutor de continuidad que hoy desconocemos, ¿era muy importante en aquellos años, don Justo? Totalmente, porque servía para coordinar, es decir, hilar un programa con el otro. Por eso se llamaba continuidad, para que continuara la transmisión. El locutor de continuidad tenía que cumplir un turno de determinadas horas y estar naturalmente preparado para cualquier contingencia y salir. Generalmente esas contingencias que te digo yo significaba que la transmisión se caía o se iba negro, como dices. Uh-huh. Entonces cuando volvía, por cortes de luz generalmente, cuando volvía el locutor de continuidad tenía que dar la cara, las explicaciones de por qué se había ocurrido eso y invitarlo a continuar viendo la programación que seguía. Pero el locutor de continuidad además anunciaba cada uno de los programas que venía o que se anunciaban para días siguientes, etcétera, etcétera. Era un set naturalmente preparado para el efecto. Desapareció lamentablemente ahora esa tarea. Justo Camacho trabajó en esa época pionera de nuestra televisión, cuando las transmisiones comenzaban más allá de las 5 de la tarde y muchas veces terminaban antes de la medianoche, cuando la tecnología era escasa, pero mucha la imaginación. Su trabajo se concentró durante gran parte de la década de 1960 hasta mediados de los años 70. Mira, muchas cosas se hacían con mucha creatividad, porque como televisión incipiente, la gran parte del personal no tenía mucha experiencia, pero sí mucho entusiasmo y muchos deseos de hacer cosas y de salir adelante con lo mejor que se pudiera hacer. De hecho, Canal 9 ha marcado hito en la televisión con programas de gran jerarquía. Fueron uno de los pioneros, por ejemplo, en transmitir radioteatro, es decir, telenovelas, las telenovelas en directo. Ahí se formó Miguel Litín, por ejemplo, en ese campo, como director de teleteatros. Y todo se hacía en directo, como te digo. O sea, todo se preparaba en el momento, todas las escenografías se armaban para el programa que correspondía. Gran esfuerzo de todos los participantes, sean actores, sean directores, sean ayudantes de cámara, escenógrafos, en fin, ¿no? Sí. Una gran cantidad de personas que intervenían ahí en esos programas en directo. Justo Camacho ha sido invitado varias veces a la televisión para revivir por algunos momentos su exitoso programa ¿Cuánto sabe usted?, ante lo cual ha respondido siempre con gentileza y cordialidad. Actualmente, Justo Camacho dirige la revista Cuerpo Diplomático, en la cual se abordan diversos e interesantes temas de negocios, turismo y actividad internacional. Estamos compartiendo con todos ustedes los recuerdos y memorias de la Bitácora de Portales, con los personajes que han marcado hitos en nuestra radiodifusión y que también desde ella han sido un aporte a otros medios de comunicación de nuestro país. La radio está hecha de programas, música y también el avisaje comercial. Para ello, le ofrecemos a usted unas breves notas de aquello que en nuestra Bitácora de Portales hemos denominado la bitácora publicitaria. ¡Extra! ¡Extra! Conectamos con Rotonda Grecia. ¿Se acuerda de mí? Aquí sigo, en Hipermercado Extra, siempre con la noticia. En Extra siguen los precios extra económicos y sigue llegando gente que quiere aprovecharlos. ¡Escuche! Arroz Los Chinos, grado 3, largo, 1 kilo, 289 pesos. Leche natural Larga Vida Soprole, 1 litro, 255 pesos. Aceite Doña Flor, 1 litro, 599 pesos. Y muchos más precios extra económicos que hasta yo voy a aprovechar. ¡Seguiremos informando! Hipermercado Extra. Mucho más por mucho menos. A usted que le gustan las cosas ricas, que le gusta dar un toque de sabor especial a todas sus comidas, váyase a la segura, porque crema hay una sola. Crema Nestlé La Lechera. La única, la auténtica, la de siempre. La que deja todo más rico. Crema Nestlé La Lechera. La más rica. La de siempre. Apio, lechuga, papas, uvas, manzanas y toda la fruta y verdura que usted busca está todos los martes, miércoles y jueves verdes en Unimark. Ya lo sabe, las mejores frutas y verduras a precios de verdadera oferta, encuéntrelas todos los martes, miércoles y jueves verdes en los días de la fruta y verdura de Unimark. Unimark. Calidad al alcance de todos. Lea en Don Balón, super resumen del Mundial, las mejores imágenes y los momentos más espectaculares de USA 94. Póster del subcampeón Italia, vea cómo Zamorano busca su revancha en el Real Madrid. Cómo Raúl Aredes responde las 75 preguntas. Don Balón aparece los martes. Algunas pinceladas de la publicidad que se emitía hace años en Portales. Todas las que acabamos de escuchar corresponden a 1994, con grandes voces de Radio Portales que en esa época trabajaban aquí diariamente, entre ellos Patricio Varela, Guillermo Parada y Osvaldo Luxinger, que se repartían en los diversos programas de nuestra emisora y que por supuesto tenían entre sus labores el avisaje comercial que en Portales salía durante toda la jornada. De esta manera estamos llegando al final de esta revisión y reunión de nuestra bitácora de Portales. El invitado estrella de hoy fue Justo Camacho, iniciador de la televisión en Chile junto a otros grandes hombres. Provino desde la radiotelefonía chilena. Muchas personas, muchos grandes de la televisión, llegaron desde la radio para volcar sus conocimientos y sus habilidades en la pantalla chica que en ese instante estaban haciendo en nuestro país. Amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad para seguir con otra bitácora de Portales. Hasta la próxima. Se cierra un nuevo tomo, pero en el próximo programa revisaremos más páginas de La Bitácora de Portales. Una invitación para recordar, rescatar y revivir la historia de la radio. Radio Portales.